No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Son antenas y mensajeras de otra dimensión. En su presencia, la energía de un lugar cambia y se eleva. Invitan a conectarnos con nuestro interior y el alma se alivia. Observa su diseño y compruebas que solo una inteligencia divina pudo haberlas creado. Contienen en sí toda la belleza del cosmos. Son representantes del encanto, de la armonía y la perfección en el planeta. Por supuesto, te hablo de las flores. ¿Acaso podrías imaginarte una vida sin ellas? Pues en unos años, de no hacer algo, esto podría ser una realidad. Sucede que una de las formas naturales que garantiza la reproducción y existencia de las flores son las abejas. Estos pequeños insectos son mucho más importantes de lo que pensamos. Sin ellos, tampoco habría frutos ni semillas. Es más, sin las abejas, la vida tal como la conocemos no sería posible porque son un elemento vital para el equilibrio ecológico de nuestro planeta. ¿Lo hubieras imaginado? ¿Qué amenaza su existencia? La principal causa de muerte en las abejas no es natural. Es provocada por el hombre, como lo afirma el profesor Mike Boots de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Un ejemplo de ello es la agricultura industrial genéticamente modificada, que provoca la pérdida de su hábitat, es decir, elimina por completo las flores silvestres de las que se alimentan las abejas y las mariposas. El uso de plaguicidas tóxicos fabricados por grandes empresas como Monsanto, Bayer o Syngenta, sabiendo que dañan el sistema nervioso de estos insectos, lo que altera su conducta y ocasiona que se desorienten y no puedan regresar a su colmena. Me parece alarmante la cifra que los expertos nos reportan. Cada año, el 40% de las colonias de abejas en el mundo están desapareciendo. Ante ello, no podemos quedarnos indiferentes. Como dice el experto en conservación de especies, John Muir, cuando uno arrastra una simple cosa en la naturaleza, se da cuenta de que está ligada con el resto del mundo. ¿Sabías, por ejemplo, que las abejas polinizan una tercera parte de todo lo que comemos y juega un papel vital para sostener todos los ecosistemas del planeta? El 84% de las cosechas para consumo humano necesitan de las abejas y otros insectos para aumentar su rendimiento y calidad. ¿Te imaginas un mundo sin ellas? Además, las abejas son responsables de polinizar cerca de una sexta parte de las especies florales en todo el mundo. Y una colonia de abejas melíferas puede polinizar en un solo día cerca de 250 millones de flores. ¿Qué podemos hacer? 1. Planta flores, no importa si es en una caja fuera de la ventana de tu departamento, en la azotea, en el patio de tu casa, en tu jardín o en un espacio verde de la comunidad. Siembra flores sencillas y fáciles de mantener. 2. Reduce o evita el uso de pesticidas, en especial mientras las plantas florean, para evitar así envenenar a las abejas. 3. Procura comprar productos orgánicos y producidos localmente. 4. Apoya a organizaciones que defienden la vida en el planeta para que tus nietos y bisnietos puedan gozar de un mundo con flores, alimentos y abejas. Y por último, hagamos conciencia. Protejamos el planeta y hablemos de esto con amigos y familiares. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.